capricho de la tormenta, fuerza para mis alas, designio del equilibrio la torpeza de mis patas. Volar. Palabra náufraga me acerca al cielo de los cobirones. Un tambor llama a lo lejos. Los demonios huyen para continuar la lucha. Dos alas partidas beben sobre mi lado izquierdo la ceguera de un tiempo vacío. Un tizón encendido. Sobre el hacha del deseo sangra en el desierto mi juventud, llena de sueños.